filas y filas de... ¿Ah, de fieles? De fieles en bicicleta. Ah, claro. Pues me llamó la atención porque, con buen criterio, estaban todos vestidos con la misma remera. Claro. El mismo color. Y parecía una marea celeste que venía. Y realmente impresiona, te digo, porque eran muchísimos, muchísimos, por lo menos la parte que nos tocó cruzar a nosotros. Yo trabajo en Villa Lanús y se ve que venían desde aquel lado buscando la ruta 12 para encarar para el lado de Corrientes. Ah, mira. Bien, una logística bien armada, con patrulleros, móviles de apoyo, muy bien, con... No hubo problemas, yo pienso que no tendría que haber ningún problema de seguridad, ¿no? Ya que estaba muy bien armada la gente y bueno, se ve que llevaban mucha alegría y mucha fe sobre todo, ¿no? Sí. Y, bueno, y al margen que son años que vienen preparando esto. Sí, yo creo que ya van a los 30 años la peregrinación. Estaba hablando el otro día un señor muy grande, ya decía que ellos eran los que organizaban, empezaron a organizar las primeras caravanas a Itatí. Y bueno, cada año van mejorando, ¿no es cierto? Todos esos imprevistos que surgen en la ruta van mejorando y tratando de que los peregrinos en el camino consigan agua, que paren, las cuestiones de seguridad en la ruta, que sin duda el tema de los coches y todo eso es un problema, ¿no? Bueno, hay que armar los arbolitos. Todos los cristianos tenemos que armar los arbolitos. Es una esperando que nos alcance otra tradición también, sí, ¿no? Para comprar todas aquellas cosas que tradicionalmente ponemos en la mesa. Me parece que este año va a estar en... Vamos a cambiar las tradiciones este año, ¿eh? Sí. Así que, bueno, te decía esto. Y bueno, en función de esto, nuestro primer tema musical hoy va a ir dedicado a esta parcialidad religiosa que año a año nos demuestra que con fe, con voluntad, con esa creencia firme en lo que uno siente, se pueden ir cambiando algunas cosas, ¿no? Y sin duda, yo Ricardo, creo que esa calidad que tiene el ser humano de la dualidad corporal y espiritual se tiene que confundir en una sola para formar ese ser humano potable, ¿no? Aparte, históricamente la religión fue un factor de unidad del pueblo, o sea que me parece que también eso demuestra cómo el pueblo se unifica a través de la religión, y en este caso a través de una festividad religiosa, que es la de el Día de la Virgen, ¿no? Correcto. Así que, te decía, el primer tema le vamos a dedicar a la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien. Y buscando esta mañana la musicalización, encontraba también otro tema que hablaba de otra profesión de fe muy grande, que es la de Kakupé, ¿no? Sí. Donde vos estuviste hace Kakupé, poco tiempo. Sí, acá en nuestra zona de Kakupé, que es en Paraguay. Después está la Virgen de Itacuá, acá también en nuestra nación, sí. Pero las más multitudinarias son la de Itatí y la de Kakupé. La que tiene más rating. O sea, y nosotros por la influencia, ¿no es cierto?, que tenemos con el... Tenemos una mistura muy grande con el pueblo paraguayo, ¿no? Mm. Entre ellas yo... Sí, yo creo que acá el tema de la unificación de la frontera es una cuestión de hechos, ¿no? Sí, es una cuestión de los hombres. Los hombres han puesto los límites. En realidad, los pueblos avanzaron más allá de los límites y estaban unidos a través de los ríos y demás, así que... Pues es que esa expresión me gusta, ¿no? Dice, el río de Paraná no separa del Paraguay. Yo creo que al contrario, ¿no? Al contrario. Ahora no se puede cruzar a nado porque está peligroso, pero antes cruzaban a nado el río Paraná, o sea que estaban más que nada unidos ahí. Sí, hablando de unión, Berta, ¿sí? Hay programada desde la CTA, junto con los compañeros de la CGT, una nueva medida, una nueva marcha, una nueva jornada de movilización que va a ser el día 19 de diciembre y se va a replicar en cada una de las capitales de provincia y en las ciudades grandes de cada una de las provincias, de manera que se busca de alguna manera poner el blanco sobre negro la necesidad de que el gobierno nacional y provinciales, los gobiernos, tomen nota y podamos, como decía Pablo el otro día en una entrevista que tenía en uno de los canales de Buenos Aires, poder sentarnos a conversar. Claro, ¿sí? Piden diálogo en definitiva, ¿no? Porque lo que menos se hace desde el Ejecutivo, desde donde se toman todas las decisiones, es escuchar al pueblo. Escuchar a los trabajadores a través de sus centrales o a través de los sindicatos, porque lo que se está pidiendo ahora es aumentar el piso del impuesto a las ganancias, porque si no terminamos pagando todos los trabajadores un porcentaje que va a los subsidios y demás. Es decir, que están haciendo, están dando subsidios con el dinero de los trabajadores. Correcto. Y sin duda, yo te decía, hoy vas al supermercado, las cosas han aumentado. Es decir, hay una inflación que está tapada para el gobierno, no para nuestros bolsillos. Cada vez rinde menos el dinero y encima, cuando conseguimos algún aumento salarial, nos aplican una alícuota mayor del impuesto a la ganancia. Correcto. Entonces, esta es una de las cosas también, uno de los ejes que se pide desde la CGT y desde la CTA. El otro eje que nos cruza a todos, también activos como pasivos, es el tema de la jubilación digna, ¿no? Claro. Un 82% móvil que lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo. En realidad lo perdimos. Lo perdimos, en realidad. Teníamos eso. Esos son derechos que hay que recuperar. Las condiciones y medio ambiente de trabajo para los trabajadores que hoy están en actividad. Las aseguradoras de riesgo de trabajo, que las paritarias realidad, también. Las paritarias libres y que cada uno de los sectores pueda discutir sin que tengan que tener un techo, ¿no es cierto? Como en el caso de los docentes, que el Consejo Federal le pone un techo al establecer el piso y techo, ¿no? Ellos dicen el piso, pero en realidad tiene tope, piso y techo. Entonces, todas esas son cuestiones que deben cambiarse. Y sobre todo la actitud, ¿no? La actitud, veníamos conversando con compañeros en distintos sectores, inclusive acá en la radio misma, la actitud de soberbia a la que está subido el gobierno, esa actitud de no escuchar y que ya roza límites que no roza son... Roza la violencia, me parece, ¿no, Ricardo? Roza límites que ya no son compatibles con un Estado democrático, ¿no? Exactamente. Para los que vivimos los golpes de Estado en la Argentina y que vivimos el temor y demás, muchas veces recordamos esas épocas con gestos de la Presidente. Uh-huh. Es decir, con gestos de intolerancia, no solamente de la Presidente, sino de algunos seguidores, algunos aplaudidores, como se dice, ¿sí? Que ni siquiera opinan, sino que están solamente para aplaudir todo lo que hace la Presidenta. Y eso nosotros ya aprendimos que es malo. La democracia se hace con la diversidad de opiniones. Sin diversidad de opiniones no existe democracia. Sin disenso no hay democracia, ¿no? Exactamente. Y otra cosa que también tenemos, que vamos a hablar en este programa, es aquello que, como nos tienen acostumbrado en la órbita nuestra de educación, siempre a fin de año, entre gallo y medianoche, se toma alguna medida. Nos pegan los cambios, sí, que nos dejan regulando el año que viene, ¿no? Que repiten las mismas medidas. Ahora se puso en el tapete la discusión si se elevan o no la cantidad de previas en la escuela secundaria. Y bueno, a esto también se refería el jefe de gabinete educativo del Consejo General de Educación. Fíjate que se ha creado una figura nueva y jefe, sí, de gabinete educativo, ¿para qué? Justamente debe ser para salir a contestar este tipo de cosas, ¿no? Así que vamos a escuchar algunas declaraciones de Alberto Galarza y bueno, vamos a estar también analizando este tema, ¿no? Como le decíamos, vamos a ir a hacer nuestro homenaje a la Feligresía Católica y vamos a escuchar María Itatí. Heridos de ansiedad, buscando compasión, venimos a tu altar en peregrinación. Llegamos y en tu paz descansa el corazón. Te hablamos y al rezar la voz se hace canción. Ojitos negros y tez morena, oh gentilita, madre de Dios. Cuando es limpia, paleta aquí, carita de hogar, palitos de timbó, Jesús de los abad, el viejo jaguarón, vos sos tierra sin mar, está llena de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición. El alma de nuestro pueblo que se desangra en su identidad, en tu silencio y entre tus manos sabe la pena del Boriajú. Vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz, carita del hogar, manitos de timbó, Jesús de los abad, del viejo jaguarón, vos sos tierra sin mar, tierra llena de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición, mostranos a Jesús, danos tu bendición. Era María Itatí y la voz de inconfundible de Julián Cini, ¿no? Este cura trovador, como yo le digo, ¿no? Sí. Anda llevando para todos lados la palabra y la música de la tierra nuestra, ¿no? Bien, estamos en la hora del 14 bis. Te voy a pasar los teléfonos. Hoy tenemos un teléfono distinto para mensaje de texto. 3764, toma nota, 3764-629473, aparte del teléfono de la radio, que ya lo conoces, y la línea fija de comunicación 446-9020. ¿Mm? 446-9020, y nos estamos comunicando. La hora del 14 bis, donde estamos tratando el tema de... Creo que fue el tema central de la semana, Berta, ¿no? Este tema de que se intenta desde el Consejo, ese era el rumor que corría en las escuelas, después me enteré que llegó un documento a las escuelas. Capo, que lo que hacen en definitiva es generar el rumor para que después no haya tanta resistencia. Creo que es un nuevo ensayo para después... Sí, sí, desde ya, ¿no? Esto que vos decías muy bien, el tema de que los chicos puedan pasar con 5 materias. Exacto. Y en relación a esto, un medio amigo, el cual le pedimos el audio, se comunicaba y tenía una entrevista con el jefe de gabinete educativo, Alberto Galarza, el famoso colista Galarza, a quien nosotros conocemos más que suficiente. Y ante la pregunta de que si se implementaría lo que se rumoreaba y que habría un incremento en la cantidad de previas que podrían tener los alumnos, el jefe de gabinete, como le decía Colita Galarza, decía lo siguiente. A ver, en principio lo más importante es debatir este tema que es central para nosotros, que es el tema de inclusión educativa, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una línea de política educativa que es ir a la mayor cantidad de chicos, de jóvenes, adolescentes dentro de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque veníamos de una escuela secundaria que, francamente, era sola de nuestros alumnos. Es decir, en vez de contenerlos y acompañarlos en las trayectorias para que puedan terminar con éxito su escuela secundaria, la escuela secundaria, por diferentes mecanismos, algunos formales y otros no, los va expulsando, ¿no? Claramente, cuando un chico tiene escollos que son infranqueables, como podía ser los IFEI y nosotros no miramos con atención y no los corregimos, o vemos que los años estamos sacando resoluciones que amplían la posibilidad de, en vez de dos previas, llevarse, que eso viene haciendo el Consejo de hace muchos años por resolución, bueno, es cuestión de pararse, evaluar, debatir, que eso fue lo que hizo el Secretario de Educación, y revisar la política, ¿no? Bien, vos sé que uno lo escucha así como en primera voz, digamos, y capaz que te comes, ¿no? Te comes la envión, digamos. La gente que está en el aula, ¿no, Ricardo? No, pero te estoy hablando de la gente, del común de la gente, ¿no es cierto? Porque, fíjate vos, dice de... Inclusive. Había una escuela expulsora, dice. Había. ¿Y ahora qué hay? Yo lamento decirle que en las niñas uno mira y tiene rayas rojas diciendo egresó. Se habla, De la flexibilización que hay en el sistema educativo, ¿qué pasó? Igual tenemos chicos que se van de la escuela. Es decir, la escuela no es que sea expulsora porque el docente lo expulsa, ojo, ¿eh? Acá hay una cuestión social que es muy grave, que no tiene por qué hacerse cargo la escuela. Correcto. A mí me parece... Fíjate que habla de escuela inclusiva. Bueno, eso es otro tema. Y no de escuela donde se puedan recuperar los derechos en forma igualitaria para todos, ¿no? Sí. Incluir quiere decir meter algo dentro de otra cosa. Entonces, este concepto de inclusión no tiene que ver con el concepto de integración. Pero eso es no, muy diferente. Pero eso no puede ser una política educativa tampoco, ¿eh? La inclusión no puede ser nunca una política educativa en sí misma. Nosotros podemos incluir al chico por un tiempo. Si a mí me vienen y me dicen, al chico hay que mantenerlo en la escuela, no se contradigan después diciendo, ese chico tiene que aprender. El chico tiene muchos problemas. Entonces el problema no es la escuela, el problema no es el docente, el problema está fuera de la escuela. Bueno, en relación a esto que vos estabas nombrando, Berta, ya hay un mensaje de texto ya, ¿de cuáles eran los factores, no es cierto? Es decir, la periodista le preguntaba cuáles eran los factores que hacían que esto se dé en esta forma, ¿no? Que ponían en juego que hoy se estudie la posibilidad más previa o que en relación a este tema se tenga que ampliar este concepto de previa y todo lo demás, ¿no? Colita decía lo siguiente. Son factores múltiples. Si algo tiene la educación es que es compleja y las soluciones en general hay que pensarla, hay que testear, hay que probarla, porque la verdad es que al ser un sistema complejo no hay una monocausalidad, no hay una sola causa, ¿no es cierto? Y la repitencia sí era una de las causas, es una de las causas de abandono. Cuando un alumno repite dos o tres veces, estadísticamente se puede encontrar así de manera categórica que el alumno termina abandonando. Y después teníamos otros casos de alumnos que terminaban con éxito su trayectoria escolar, pero al terminar el quinto año se llevaban dos o tres materias y nunca las rendían. Razón por la cual nunca acreditaban su título. A partir de eso también se crearon otras políticas, como el plan Fines, y ahora estamos tratando de que las escuelas recuperen, escuelas que ya lo están haciendo, que recuperen hacia atrás las promociones y que inviten a los alumnos a poder regularizar. ¿Cómo bueno, que recuperen hacia atrás las promociones? Yo lo tenía escuchado dos veces, tres, para poder entender qué es lo que quería decir, ¿no? En realidad quiere decir que se revisen las promociones anteriores para ver quiénes son los que quedaron con materias pendientes, convocarlos y decirles que vengan a terminar. Estas son las palabras del discurso que se emplean antisonantemente y confunden, ¿no? Hay un mensaje que Berta dice así. Colita hace años que no está frente a alumnos. ¿Cómo sabe los problemas de fondo si está siempre en una oficina? Exactamente. Esto es central también, ¿no? Sí. Y es central y está dicho desde la escuela, sí. No está dicho desde una oficina. Y ¿no? sin duda, Ricardo, que si estuviera en las escuelas, sabría que los planes Fines no son ni más ni menos que promociones sin que el alumno sepa nada. se le da trabajos prácticos para que apruebe. Y el chico no va tanto por el título, ahora, sino que va por el plan joven que viene detrás. Entonces, si no entienden que detrás hay un problema económico y social... ¿Vos decís que hay una cuestión prebendaria entre ya que se le está en la cabeza del chico? El chico culturalmente sabe que manga, que hay que mangar. Que él si no tiene que hacer este esfuerzo ya, porque él sabe que los problemas les resuelve el Estado con un plancito. Entonces, eso es lo que hay que revisar, es decir, la cultura que instaló el Estado en la educación, por un lado. Y por otro lado, el problema social, que si este profesor va a la escuela se va a dar cuenta que no existe la familia, los chicos no tienen familia, tienen familias con muchos problemas o tienen familias que no tienen trabajo. Y acá está lo central, que yo te comentaba en alguna ocasión, que yo doy formación ética en primer año y en segundo. Entonces, en segundo año más que nada, para saber con qué chicos yo me voy a encontrar, le hago una especie de encuesta, ¿no? Para saber el nivel educativo de los papás, cómo está conformada su familia, si trabajan o no, si tienen algún plan. Ricardo, el trabajo más cotizado era el de enfermera, era el trabajo de que tenía un taller mecánico, y después la mayoría de los papás no tienen trabajo. Bueno, yo soy maestro en doble turno, Berta, y si vos podés acceder a mirar mi registro de inscripción, ¿no? Pasa lo mismo, ¿eh? Ocupación, desocupado, desocupado, desocupado, desocupado. La madre, ocupación, ama de casa, ama de casa, ama de casa, ama de casa. ¿Sí? 7, 8 hijos, 6 hijos, 5 hijos. Ah, vos preguntás, ¿cómo vive esa gente? ¿Cómo vive esa gente? ¿Sí? De verdad. Y encima de eso vienen de hogares disgregados, por un lado, y por otro lado con hogares con unos niveles de violencia bastante altos, ¿no? Es que la pobreza genera todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque pensando una cuestión que es muy fácil, digamos, ¿no? Si yo no tengo para darle a mi hijo lo que me pide, me pongo nerviosa. Y mi marido también se pone nervioso, entonces probablemente nos agarremos contra el chico, y el clima de tensión que vive ese chico en su casa lo va a hacer mucho más nervioso y lo va a hacer mucho más vulnerable para que aprenda. ¿Qué va a tener ganas de aprender si en su casa no tiene lo necesario? ¿Sí? Entonces yo, eso me da mucha bronca, que las autoridades educativas den las soluciones tan facilistas, si ya se les dio 3 previas y el chico igual se va. Y el chico igual abandona la escuela. Vamos a darle más de lo mismo. Ahora le vamos a dar 5 materias. ¿Y qué vamos a ir nosotros a solucionar el problema de familia? No, el Estado que piense urgente una política educativa. Ahora, de Marta, verdad. ¿No te parece, o por lo menos yo, dice que el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? Sí. Mira, es raro que desde el Ministerio, desde el Consejo de Educación, convoquen al debate este tipo de cuestiones. Yo creo que detrás de esto se esconde una cuestión necesaria y estrictamente monetarista y economicista, en el sentido de que la provincia necesita mantener ciertos niveles para informar a los organismos internacionales. Sí, desde ya, Ricardo. Ay, totalmente. Y el tema de la repitencia es uno de los temas centrales que los organismos internacionales piden que se baje, para poder seguir ranquizando, si se quiere, de alguna manera, ¿no es cierto?, a los estados provinciales, donde van a recibir los fondos para seguir funcionando y seguir dando dádivas, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la... Vos dijiste claramente, yo creo que acá lo que se busca es justamente mantener las estadísticas. Exacto. Hay otro mensaje de texto, sí, de un oyente que dice: el Consejo General de Educación ni los gremios oficialistas llaman jamás al diálogo. Entonces, ¿de dónde sacan estas ideas brillantes? Y sacan de sus funcionarios, si no, sacarán de los no docentes que están en las escuelas, o que no están en las escuelas y cobran por las escuelas, porque eso también hay que hablar. Es decir, esta situación de la que estamos hablando ahora, donde se flexibiliza todo más, que hace que el chico, digamos, siempre esté pensando, no, total, me van a aprobar sí o sí. que está sujeto también a la asignación universal. Ellos Exacto. tienen que tener determinado rendimiento para que se les pague. Entonces, no puede estar nunca la educación sujeta a cuestiones económicas. Nunca, jamás. Porque la educación, por lo menos en nuestra época, ¿sí? ¿Para qué nos servía la educación? Para ser mejores personas. Pues es que hay una parte interesante que vamos a conversar después de la pausa musical. Vamos a ir buscando un temita, y vamos a reorganizar, porque mira, hay tanto para hablar de eso sí. que tendríamos que hacer un programa de 3-4 horas, ¿no? Y que este debate se abra a la sociedad realmente, ¿no? Así que vamos a un tema musical y después seguimos con el tema de las 5 previas. Mi abuelo me dijo un día que si canto mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos, que así sirve mi canción. Y hay muchos que bien le cantan al paisaje y al amor. El país de la gente muestra el que somos vos y yo. El país ceniciento y puro de sencillo corazón, el que a veces se queda solo como un niño sin amor, el que siempre se muere de hambre si trabaja de peor. El país que a pesar de todo ni la muerte silenció, ese que desapareció pero nunca se rindió, el que tuvo un abuelo gringo que llegó y se remangó, y que tuvo otro abuelo indio que jamás se resignó. El país que te estoy diciendo, el que puede ser canción, el que ahora more chamarrita, hoy cantando el son mayor, el país que parimos juntos, el país del interior, el que los cabecitas negras construimos sol a sol, el país por el que ahora vamos otra vez buscándonos, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo. El país del interior, por Teresa Parodi, realmente la vaina que tiene muchísima fuerza. ¿Te gustó ese, Berta? Estaba moviendo tu cabeza acá. Sí. Y realmente es contagioso el ritmo ¿no? Así que, bueno, hablando de contagioso, esperemos que no lo contagiemos de estas políticas que implementan desde el Estado provincial. Para mí sin ton ni son, te digo, ¿no? Y bueno, tenemos una llamadita al aire. Vamos a ver si la podemos sacar. Hola. Hola, buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo están? Pero muy bien. ¿Cómo? Me alegro. Me alegro. Esa voz yo conozco, ¿eh? Esa voz seguro que conoces, sí. Obviamente. ¿Cómo anda, señora? Tanto tiempo. Pero bien, interesada con esta nueva problemática que nos ponen a los docentes. Acá tengo una amiga tuya, ¿eh? Sí, Berta Dolores. ¿Cómo andamos, Betina? Perfecto, che, aquí queriendo cocinar algo, pero no me puedo perder de hablar. Está muy bien, está muy bien, participe. El micrófono me atrapa, así que eso es así. Pero no, yo quería remitirme un poco a lo que estaban diciendo y retomar un poco lo que decía Ricardo al principio. Él hablaba de inclusión y de integración, y claro que no es lo mismo, claro que no son sinónimos. Todos los niveles y modalidades del sistema educativo deben garantizar la inclusión de todos los sujetos, esto es así. Pero hay una estrategia educativa que es la integración escolar, ¿no? La integración que significa disparar al máximo las posibilidades de cada sujeto, el máximo desarrollo de sus posibilidades de aprendizaje, ¿no? Incluir es meter una cosa dentro de la otra y no es sinónimo de integración. La sociedad está desintegrada. la familia está integrada. Entonces, ¿cómo hacemos con esta estrategia que casi es exclusiva para educación especial, que es la integración, aplicarla a todos los sectores? Porque son los sectores vulnerados en este momento que asisten y son alumnos de nuestra escuela, ¿no? Pero, por otro lado, también, ¿qué se necesita para iniciar cualquier proceso de cambio en educación? Uh-huh. Porque aquí va a haber un cambio sustancial, ¿no? Que tiene que ver por ahí con el facilismo, la flexibilización. Bueno, en principio, para cualquier cambio en educación, se debe promover la participación y escuchar a todos los actores sociales involucrados. Claro. No un modelo de organización verticalista, unilateral, donde todo va de arriba hacia abajo, donde algunos pocos diseñan, aquellos que no están hace muchísimos años frente a grado, y defienden lo que además tenemos que hacer, ¿no? Sí. Esto difícilmente pueda generar algún cambio. Cambios positivos, sobre todo. A lo mejor bajarán las estadísticas para ellos, ¿viste? Obviamente que tiene que ver con la repitencia y no mostrar los índices que tenemos, que son altísimos. Ahora, vos decías que no tiene que estar ligado a los recursos, pero en realidad toda reforma educativa en cualquier nivel y modalidad siempre estuvo ligada al ajuste económico, un ajuste definido a partir de los lineamientos establecidos por los organismos económicos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, yo lo que etcétera, decía, ¿no? Betina, para que en la educación es considerado un gasto, Berta, que el chico no vaya a la escuela porque eso esté sujeto a un plan o a un dinerito que le van a entregar. A ver, el plan joven, ¿qué es lo que hace? Es decir, no, profesora, y esto ocurre también en el CIPTED, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué nos vamos a apurar, profesora, en dar la materia si tengo hasta los 24 años el plan? Espero nomás, yo voy a esperar hasta los 24 años. ¿Sí? El facilismo es terrible lo que se está dando. Y como en educación, la educación es considerada un gasto, por el hecho de ser un gasto público, se debe reducir a cualquier costo. Entonces, el gasto lo pagamos el pueblo argentino. Pero esto tiene que ver, los procesos de cambio, con todo lo que tiene que ver con políticas educativas. Un discurso, una ley, un documento cualquiera debe ser leído en lo que está escrito, lo que dice, pero la otra dimensión de análisis es lo que no se dice. Uh-huh. Y en lo que no se dice, de las cosas que no se hablaba, gordo. No se hablaba ni en la ley federal y que todavía sigue sin hablarse, tiene que ver con condiciones de trabajo y con recursos. Necesitamos condiciones de trabajo y recursos para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograr la tan mentada inclusión e integración, esa integración que nos va a llevar con los jóvenes a integrarse a la vida escolar, uh-huh, a ver las materias como algo agradable. Ahí vos lo acabas de decir, Betina, ¿no? Las dos palabras juntas tienen sentido. Exactamente. La inclusión y la integración. Si no, una cosa va desligada de la otra. Sí, nosotros hace mucho venimos en educación especial discutiendo esta cuestión y nosotros sabemos que la única estrategia educativa que tenemos para nuestros alumnos con alguna discapacidad es la integración. Los vamos a incluir como tienen que estar incluidos todos, correcto, pero necesitamos este gran proceso de integración, ¿no? Y bueno, esto es lo que está en discusión. Yo creo que tiene que ver con la flexibilización, tiene que ver con un aumento de las obligaciones del docente junto con una pérdida o desmejoramiento de las condiciones de trabajo, la precarización del trabajo, tiene que ver con absolutamente todo esto. O sea, leer solamente que van a llevar 5 materias como algo facilista es nadar muy bajito. O sea, también tiene que ver con las leyes, con las políticas educativas, con quienes las dictan, si son verticalistas, que obviamente lo son, porque todo viene de arriba hacia abajo, nunca poder discutir seriamente las cuestiones educativas como para lograr un consenso y decir, bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Pero volvemos a lo mismo, si nuestras escuelas están desintegradas, porque nosotros no podemos acomodarnos en nuestros espacios, que son reducidos, que tenemos 30, 40, 50 alumnos, que no hay ventiladores, que en el invierno sufrimos, que no hay piso, o sea... Y yo te doy otro detalle, Betina, ¿no? a todo eso sumale que viene un chico con problemas y que no tiene ganas de aprender. Exactamente. Entonces, ese es el problema que el Estado no está atendiendo. El problema es que la responsabilidad nos cargan a los dos. Claro, ¿por qué tengo que hacerme cargo yo de un problema que el Estado está ausente? Mayor Betina, trabajo para el docente por la misma remuneración y las cargas de los fracasos en los docentes. Si vos te acordás, Betina, las discusiones que... que teníamos discusiones y análisis que teníamos en compromiso con las bases, que en el momento en que analizábamos la implicancia que iban a tener los planes sociales, sobre todo el plan trabajar y todo este tipo de cosas a lo largo, en la expectativa que nosotros teníamos a largo o a mediano alcance, ¿no? Hoy nosotros estamos recibiendo en las escuelas medias, yo creo que esta también es parte de la desesperación de los gobiernos, el producto de aquella época que se comenzó a, de alguna manera, quitar la cultura del trabajo de la cabeza de la gente, ¿no? Seguro. Hoy tenemos en las escuelas, así como lo sufrimos hace 4 o 5 años atrás, 6 años atrás, en las escuelas primarias, ¿no es cierto? Ese producto de chicos que vienen con una mala nutrición, una mala alimentación de entrada, con condiciones psicológicas y cognitivas disminuidas, y una serie de cuestiones, más la carga social, cultural que se le metió en la cabeza de que hay que estar prendido, como se dice sinceramente, de la teta del Estado para seguir viviendo sin trabajar y mirándola pasar, ¿no? Absolutamente, mirá, nosotros hablamos de esto y discutimos siempre dentro del seno de compromiso y de la central, ¿no? Son tres generaciones, ¿no? Tres generaciones que se criaron en los comedores con planes, con bolsas de mercadería. No es culpa de la gente, sino que no están generando fuentes de trabajo, claro, para que los compañeros vuelvan a tener el trabajo y llevar el pan a su casa todos los días. Y tres generaciones donde se perdió esta cultura del trabajo. Tres generaciones que yo vuelvo a repetir siempre, de imbéciles del libro, que este es nuestro futuro. Personas, jóvenes, adultos que no aprendieron a pensar, ni decimos que tenemos que llegar al pensamiento lógico formal, ¿no? Cuando somos adultos. Eso es un chiste, pobre. Estamos. No, que vos decías bien eso, tenemos que llegar, Betina, pero a la conclusión que llegamos realmente que esto, ellos ya aplicaron en algún momento más previas y no se consiguió igual lo que quisieron. Entonces, evidentemente lo que están queriendo es incluir ahora, ¿para qué? Para que el día de mañana sean excluidos, porque estos chicos tienen menos oportunidades que el resto. Absolutamente, absolutamente es así. Bueno, esta es la visión que desde hace rato venimos analizando desde Compromiso con las Bases y CTA, ¿no? Sí, así que no es nuevo para nosotros, pero es alarmante cada vez más, ¿no? Yo lo escuchaba ahí. ¿Cómo repiten los mismos errores, no? Y se vuelven a repetir los mismos errores. Debe ser porque son los mismos actores también. Y sin eso no cambió tampoco. Ahora, a nivel nacional tienen los mismos actores. Scioglioni fue uno de los autores de la Ley Federal de Educación, que después tuvieron que salir a decir que fue un error, ¿no? Exactamente, así que yo livianamente lo que decía Colita Galarza hoy, ¿no? Así que me parece terrible, ¿no? No poder involucrar a los estudiantes, a las familias, a los profesores, a todos los docentes en algo tan serio como es la educación. Pero bueno, acá hay un círculo vicioso y hay un todo que tiene que ver con las políticas educativas, con las leyes, con lo que se dice, con lo que no se dice, con lo que siempre tenemos que salir a la calle. Aparte, Betina, si el objetivo de la política educativa es incluir solamente al alumno, pobrecitos nuestros alumnos realmente. Es meter una cosa dentro de otra. Yo sueño con que incluirle a los chicos para que el día de mañana sean mejores, para que mejoren la democracia, para que mejoren la sociedad, para que participen. Para eso yo espero que sea la educación. Y la idea es esa, compañero. Pero para ellos no. Evidentemente no. Y que yo creo que en la agenda política nacional no, estoy convencida, no es que creo. Sí, seguro. Política nacional, en la agenda provincial no existe nada que tenga que ver con educación, sino también veamos cómo proliferan las escuelas privadas y cómo los padres cada vez estadísticamente están llevando más a sus hijos a las escuelas privadas, la desaparición de la escuela pública. Y eso también, ojo con esto, hay que tener muchísimo cuidado. Debemos defender nuestra escuela pública a como de lugar, y tenemos que comenzar a decirle más fuerte que nunca, esto no es así, ¿viste? No repitan los viejos errores, porque lo que pagan son nuestros chicos, que son el futuro, son los que nos van a gobernar el día de mañana. Y que no se piense que el dar la discusión, como la damos nosotros desde acá, desde la radio, de los distintos ámbitos donde nos toca trabajar, sea que nos tengan que considerar desestabilizantes, ¿no? Exactamente. Al contrario, cuanto mejor le vaya a este gobierno, mejor nos va a ir a todos. Así es que, una pena, ¿no?, que no convoquen a los sectores opositores para ir a delinear políticas educativas. ¿Sabes por qué vos dijiste, Betina, le llaman a los opositeros, ¿no? Tal cual. Betina. Bueno, compañero, este era el... Gracias, Betina. Un beso grandote. Bueno, gracias por estar con nosotros. Un saludo a Luis ahí. Sí, gracias. Y bueno, que espero que los fideitos salgan bien, ¿no? Mira, en realidad, ¿quieres que te diga qué por preparar empanadas de jamón y queso? Bien fácil. Estoy aburrida de todo, esa es la realidad. Bueno, che, un abrazo a los dos. Igualmente, gracias. Nos vemos. Gracias, Betina. Bueno, era Betina Páez, psicopedagoga, muchísimos años en la educación especial, conoce el tema creo que como nadie. Sí. Y una persona que viene peleando hace mucho por ese sector de la educación que es tan caro al sentimiento de compromiso y también de la central, ¿no? Porque creemos que es un sector que no está teniendo la qué producto la también de esta deuda social, ¿no? Yo creo que la deuda es social, sí. Porque va a mejorar la educación en la medida que mejoren las cuestiones sociales, Ricardo. Exacto. Sí, se nos está yendo el tiempo, vamos a un temita musical. Tema para hacer más. El último y ya venimos con el cierre del último bloquecito. Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles ateridas, recordó las palabras de su padre. Cielo de mantilla, las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas en hileras debajo de los árboles. Todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da la esquina es la nuestra de aquel. Llame a su puerta y pregunte si están Margarita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de sus frías. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso. Llámeme con el alma y quita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de mantilla. Amigos de ayer se juntaban de noche en la cantina y jugaban el truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca podrás encontrar el cantor como ese. Llámame del mejor. Maravilla, he venido a buscarlo en su pueblito, a llevarle la tierra que quería. La promesa he cumplido, padre, piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir la vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla. El cielo de mantilla, por este dúo espectacular, hermoso, Rosendo y Ofelia. realmente hacía mucho que no los escuchaba, y bueno, hoy haciendo un recorrido por la computadora apareció este tema y me encantó realmente, ¿no? Bueno, hoy estuvimos con música del litoral prácticamente. Y pero aparte que habla un poco de lo que era la familia, ¿no? De esas costumbres sencillas que juntaba la familia en torno a una mesa y demás. Tenía mucho que ver también con el tema de los recuerdos. Hay un chamamé de Teresa Parodi que habla de la abuela, ¿sí? Esa abuela que causaba nostalgia a la nieta que estaba en Buenos Aires. Esas cosas creo que son que hay que recuperar, ¿no? Berta, tenemos dos mensajes. A ver. Dice uno, buenísimo el programa, Berta genia. Bueno, ay, gracias. Irrebatible, dice. Lo que dice, lo dice porque sabe de primera mano lo que pasa. Y el otro mensaje, espérate un poco que este tecnología, los padres en cada escuela deberían unirse para debatir esto. Es una buena idea, Ricardo. ¿Sí? Es una buena idea. Bueno, ¿sí? En cuanto a la implementación de esta situación de las cinco previas, yo le escuchaba estos días a la directora de la escuela del Colegio Nacional decirle que quienes tuvieran cinco previas no tendrían cinco previas libres, sino que tendrían en un turno que cumplir el horario normal de clases, uh-huh, y a contraturno recursar las cinco materias. O sea, ¿y después con qué verso nos van a venir? Que el chico se estresa porque recursa y tiene tantas... A mí me parece que la solución del problema no está ahí. Busquemos dónde está el problema. Como papá, es lo creo que... Lo que hablábamos fuera de micrófono con vos, Berta, que se está atacando el efecto y no la causa profunda de esta situación, ¿no? Y cuando se le consultaba también al jefe de gabinete educativo respecto a si estas medidas no atentan contra la calidad educativa, Alberto decía esto. Bueno, lamentablemente no está el audio en buenas condiciones, pero básicamente decía que no afectaba a la calidad educativa porque eran cuestiones que se estaban implementando para incentivar al chico, que una de las cosas que tendríamos que hacer desde las escuelas es reforzar la incentivación a los jóvenes y a los chicos para que sientan la necesidad de ir a la escuela. Pero en realidad no se está atacando, como decíamos al principio, la causa fundamental de esto, que es una situación socioeconómica y política de lamentable, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una estructura social, económica y política que está mal, es decir, todo lo que surja a partir de esa estructura no va a estar en buenas condiciones tampoco, ¿no? Yo creo que tiene buenos datos teóricos. Él decía que el hecho educativo es una cuestión compleja. Uh-huh. Cierto, es complejo porque vos atendés a un chico que está inserto en un medio económico, es decir, depende de si tiene papá trabajo, no tiene trabajo, si tiene mamá y si tiene papá, que es una cuestión también psicológica, si está sano, está enfermo, tiene para comer o no, que es una cuestión, digamos, también que te depende de lo económico. Tenés un montón de factores para analizar. Ahora digo, si ese chico está viniendo con problemas a la escuela, ¿le vamos a seguir pidiendo a la escuela que solucione los problemas? Claro. ¿O vamos a intentar resolver los problemas de la sociedad? Tampoco podemos aceptar lo que dijo el propio jefe de gabinete, ¿no es cierto?, cuando dijo, y eso está registrado, que los chicos tienen que estar dentro de la escuela porque algo le va a quedar. Los chicos tienen que estar dentro de la escuela porque ese es el objetivo de ellos. El problema social tiene que estar dentro de la escuela porque ellos es profundamente hipócrita lo que están diciendo, uh-huh, porque ellos están reconociendo que no están pudiendo solucionar el problema social. Y se nota en los mismos datos estadísticos que otorga Colita Galarza cuando dice que de cada 100 chicos que egresan de la escuela primaria hoy 2012, uh-huh, solamente el 75%, o sea, 75 chicos ingresan a la escuela media. Sí. O sea, que ya quedan en el camino el 25%. ¿Cuándo tenemos una ley de obligatoriedad de la escuela media? Sí. Segundo, datos también oficiales expuestos por este funcionario. De esos 75 que ingresan a la escuela media, solo egresa el 43%. O sea que son 32 chicos los que menos de la mitad. Menos de la mitad. Y para hablar más fácil. En el audio lo dice exactamente así, menos de la mitad. Menos de la mitad. Que es el audio que lamentablemente estaba cortado, ¿no? Porque es bueno escucharlo de boca de quien lo dice. Claro, ¿no? Y que son datos generosos, Del universo educativo que nosotros tenemos hoy en ese proceso para llegar a la universidad, solamente llega, o vamos a verlo desde otro ángulo, se pierde, se desgrana, desaparece en el universo de la nada, ¿no? El 70% de los chicos. Ahora, ese es el problema. Es que ese es el problema. Con esos datos, Ricardo, a mí me parece, había en algún momento una dirección de catastro educativo, algo de eso, que vos recuerdes. No, yo creo que es tan grave lo que pasa en educación que debería haber una oficina de estadísticas para ver estos números que estamos viendo acá. Pero no solamente para ver los números, porque los números nos están indicando una situación económica, social, educativa, todo, para ver cuáles son los factores que tenemos que modificar. Ahora, esto que yo, una humilde profesora de historia, me pongo a pensar para ver qué puedo resolver, ¿no pueden pensar ellos? Bueno, ¿o solamente quieren que los chicos estén adentro para que le voten a los 16? Uh-huh. Porque para eso sí buscaron argumentos de todo tipo para justificar que los chicos tienen que votar. Ahora, pobre, mis alumnos, realmente no les interesa el tema de las elecciones. ¿Sí? Lo que pasa que sí son vulnerables y son los más fáciles de manipular a la hora del voto, porque a ellos le aprietan con el tema de la beca, ahora no hay becas, ¿no? Con el tema de la asignación universal, de los planes y demás. Entonces son votos que ellos tienen prácticamente cautivos. Y se reduce a la cuestión netamente político-partidaria o eleccionaria. Sí. ¿No? Bien, se nos está acabando el tiempo, Bertita. Bueno, pero yo que un poco yo quería te decía, que vos, ¿no? Justamente hagamos un cierre para que no quede esto vacío, ¿no? Sí. Decir, ¿qué proponemos? Una cuestión bien fácil que me parece, como ama de casa, que soy aparte, cuando vos querés resolver una situación en tu casa, ¿qué es lo primero que pensás? Pensá por qué llegaste a determinada situación y analizá las cosas que te llevaron a esa situación. No es que pensás, y bueno, si la comida te, la plata no te alcanza este mes, y bueno, ¿sabe qué? Este mes no voy a pagar tal cosa. No, porque el problema va a tener el otro mes. Lo mismo en educación. Si nosotros estamos tomando remiendos así en educación, el problema va a seguir existiendo. Entonces, acá deberíamos analizar cuáles son las causas por las que llegamos a esta situación en educación, y aparte analizar las consecuencias también, porque el profesor al final termina, y el docente termina, totalmente desautorizado, ¿sí? Porque somos los responsables de todo lo que pasa en el sistema educativo. Ese por un lado, ¿no es cierto? Y por el otro lado, el docente también termina enfermo, ¿no es cierto? Y psicológicamente destruido, porque intenta mejorar, cambiar situaciones que no está en su medida. ¿Qué? Claro, que no está ni cambiarla, a su alcance, ¿no? Digamos. Sí, exacto. Yo creo que bueno, que acá hay que fijar una política educativa, saber qué es lo que queremos con educación, qué es lo que queremos conseguir, y dejémonos de embromar con estas medidas que son de flexibilidad nada más, que hacen que el alumno no le sirva para nada la educación. A nuestros alumnos le tenemos que enseñar democracia, valores, a superar las situaciones, que participe, eso. Esa es la educación que necesitan nuestros alumnos. Y ellos saben esto. Y que no tengan miedo. Sí. Y que no tengan miedo, obvio. Bueno, y ese miedo tampoco lo tenemos nosotros. Y bueno, quería el último minuto dirigirme a las autoridades de la provincia, ¿no? Al gobernador, al ministro de Educación, al presidente del consejo, que retomando lo que vos decías, busquemos las causas, ¿sí? No tengan miedo de sentarse a conversar con los actores de la educación, que son los compañeros que están en cada una de las escuelas. Yo les pediría a las autoridades de la provincia que se bajen del caballo, que se bajen de la estatua de la soberbia, y poniendo pie en tierra y mirándonos cara a cara, podamos sentarnos a diagramar un sistema educativo, a reflexionar sobre el actual que tenemos para proyectarnos de acá a 20, 30, 40 años, ¿no es cierto?, en una sociedad que nosotros creamos que pueda ser factible de ser vivida. En definitiva, ¿no?, queremos eso, ¿no? Una educación que, mejor, bueno, para una sociedad mejor. Nuestro también. Mensaje de compromiso con las bases de la CTA, ¿no es cierto?, sentémonos a conversar y veamos más allá, ¿no es cierto?, de este tiempo que tenemos prestado, porque hoy este es el tiempo que nos están prestando los que van a venir. Tal cual, y todos tenemos que conversar, todos los actores. Exactamente. ¿Sí? Así que bueno, hasta la próxima. Fue la hora del 14 bis en un fin de semana más, y esperamos haber puesto nuestro granito de arena para que esta discusión se haga general y podamos todos aportar a una mejor sociedad. Hasta siempre, y nos volvemos a escuchar el fin de semana que viene.